A Ruedas por el Mundo. Un programa de viajes sin barreras. FLM Radio. I don't have a pony. Bienvenidos a Ruedas por el Mundo, un programa que hablamos de viajes y turismos desde la visión de los propios discapacitados. Mi nombre es Carlos Fuentán y al control técnico está Esther Díez. Os voy a contar un viaje organizado por Fremap, mi mutua. Hacia Asturias tocaba esta vez, con una actividad estrella como es el descenso del Sella, una prueba pionera en una modalidad, el piragüismo adaptado, que ya contaré más adelante. Fue un viaje corto, de 4 días, pero intenso. Hacia Asturias, un principado lleno de montañas y bonitos ríos, todo verde, con bosques interminables y una temperatura suave. Distinto al centro de la península, con olas de calor insoportables. Nos llevaron en un autobús adaptado a visitar Cangas de Onís, donde está el famoso puente romano con la cruz colgando, típico símbolo de la bandera asturiana. Luego también fuimos a Covadonga a ver a su basílica y alrededores, con los picos de Europa acogiéndonos. Otra actividad fue montar en handbike o bicicleta adaptada, que se maneja con las manos. Pero la actividad que más me interesaba era el descenso del Sella. Una prueba pionera en una modalidad, el piragüismo adaptado. La prueba contó con la presencia de 120 deportistas con discapacidad. Todos bajamos el río Sella con piraguas, K2. En total hicimos 16 kilómetros. Los 11 primeros son no competitivos, de Arriondas a Jordón. Aquí nos dieron un bocata, una manzana y agua para cada uno. Y luego de Jordón arriba de Sella, el tramo de competición. Y uno de los ganadores fue mi compañero de habitación, Jorge Benavente, usuario de la Fundación de Lesionado Medular de Vallecas, donde hago mi rehabilitación como persona de movilidad reducida que soy. La organización de la bajada del río del Sella fue maravillosa. Había voluntarios, también de Protección Civil, bomberos y diversas asociaciones, haciendo esta bajada inolvidable con montañas verdes y un río precioso. Nos ayudaron a todos los que íbamos en silla y a otros con otras discapacidades. Si volcabas la canoa, cosa muy fácil, te ayudaban a subir. Después de la bajada del río Sella, nos habían preparado una fogata para 400 personas. Teníamos cada uno una pulsera amarilla, como yo lo llamo, pulsera superdiversión. Quien no la tuviera no comía ni bebía. Lo mejor del viaje, el paisaje asturiano. Bosques verdes, bonitos ríos y una comida auténtica y sana con moderación. Hasta aquí me despido por hoy, esperando que les haya gustado el programa de hoy y que se animen a viajar. Pueden escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. Muchas gracias. Take me home.